de no, no la puedo ver ya. Déjalo, déjalo que se vaya. Si no hay agua pa' que la toalla. Me quería, pero ahora no doy la talla. Papi, para, no te pases de la raya, no. Yo ya no quiero verle a la cara. Y a sus triquerías no me engañan, no. Me quería, pero ahora no doy la talla. Mala mía, mala tuya pa' mañana. Me estoy desintoxicando con veneno para rats. Si te vas, recuerda no volver más. Vea lo que quería, lo sabía todo. Era tu gata perdida, me encontré a mi modo. You've been killing me softly, so nice. Te debo y te recuerdo, pero never mind. I came to love and came to fight. Vine por ti, pero tú te vas. Estando bebiendo whisky, tratando de ser fuerte. Tú no paras de huir, yo no paro de quererte. Déjame tenerte, deja de meterte. Deja de joderme. Sabes que lo nuestro nos mata como veneno. Es que nos queremos, pero papi, andamos en duelo de celos. Mi tiro de esquina te rompe el ego. Me tiro, te tiras o te relevo. Oh. Feel me, feel the love, eh.